Evade Noticias. En una galaxia cercana, los medios libres de comunicación se organizan y transmiten en Radio Placeres 87.7 y radioplaceres.cl. Evade Noticias. Salta el torniquete comunicacional. Lunes a las 11 de la mañana, miércoles y viernes a las 19 horas. Que el Nehuen esté contigo. Que el Nehuen esté Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos quienes estén escuchando este programa Evade Noticias, en vivo y en directo por la Radio Placeres en el 87.7 FM y el www.radioplaceres.cl. Un nuevo programa de esta radio comunitaria que lleva 31 años transmitiendo desde Valparaíso, haciendo el esfuerzo comunicacional de entregar los micrófonos para que las personas, las comunidades, los territorios organizados y articulados den cuenta de cómo funciona este modelo de desarrollo socioeconómico y las distintas miserias que va generando a escala humana, social y ambiental, pero también dar cuenta de cuáles son las alternativas, cuáles son las acciones que se desarrollan de manera tanto individual como colectiva para mostrar, para pensar y para sentir lo que efectivamente se puede construir de manera distinta, a pesar de que los medios masivos de comunicación nos hagan parecer otra cosa. La Radio Placeres y la Red de Medios de los Pueblos y muchos medios de comunicación repartidos a lo largo de este territorio y de Latinoamérica están haciendo esa contrainformación y ese aporte, y nosotros a través del EVADE intentamos colectivamente aportar a ese esfuerzo. En el programa de hoy tenemos cuatro secciones o cuatro segmentos, se podría llamar, disculpen la carraspera. Vamos a partir con un aporte de la Radio Minga. Es una entrevista a Jorge Calfoqueo, un lonco mapuche lafkenche del lago Budi, quien nos habla sobre la organización ancestral mapuche y también sobre una iniciativa educativa autónoma que se está desarrollando en el territorio. Recordemos que Radio Minga es una radio que está anclada en el territorio de Chiloé. Un segundo momento noticioso de este Evade Noticias del día lunes 27 de julio del 2020 tiene que ver con la situación de los presos políticos mapuches que están en huelga de hambre. Hoy día 27 de julio se cumplen 85 días en huelga de hambre, y vamos a escuchar una selección de audio vinculado con esta temática. Vamos a partir por el audio de Luisa Marilaf, un comunicado que saca la esposa del machi Celestino Córdoba, para que le pongan atención a los 3 minutos de alocución de Luisa Marilaf. Un segundo audio nos los envían desde Argentina y son palabras de solidaridad con la lucha ancestral que tiene el pueblo mapuche en el territorio actualmente denominado Chile. Una solidaridad activa que da cuenta, trata de entregar y fortalecer los espíritus que están en lucha en los distintos territorios. Y un tercer audio que es un ayecán en apoyo a los 27 presos políticos mapuches que están en huelga de hambre hace 85 días. Esto se hizo en Concepción y es un aporte de radialistas feministas al Evade Noticias que saca la Radio Placeres. Recordemos, lunes a las 11 de la mañana, miércoles a las 7 de la tarde y viernes a las 7 de la tarde. Tomo aire y digo que un tercer momento de la Placeres es justamente darle, o de Levade Noticias en Radio Placeres, es darle voces a las distintas reflexiones, a las distintas acciones, a las distintas voces e ideas que quieren transmitir grupos organizados y personas que están en el territorio y que obviamente no tienen el acceso a otros medios de comunicación en la mayoría de las ocasiones. Acá compartimos un comunicado público de la organización Siete Cerros que se relaciona sobre el tema de las ollas comunes. Tenemos también una receta para la olla común, ingredientes básicos para la olla común, compartida desde la asamblea del sector El Descanso y la Resistencia, ahí por la subida Camin. Tenemos también un par de iniciativas comunicacionales para que aporten al caldero solidario de las disidencias sexuales de Valparaíso y también lo que se vincula con las canastas de alimentos en esta nuevo ejercicio de forma de consumir y forma de hacer funcionar los distintos actores que participan del mercado. Son comunicados, son acciones que se desarrollan en Valparaíso para quienes vivimos acá, le pongamos ojo y podamos activar la solidaridad o las acciones justas y necesarias para apoyar las iniciativas que se relacionan y se desarrollan desde los territorios. Vamos a tener también placeres poéticos, claramente, y le agradecemos a la Karen Devia, la tremenda compañera ahí, que hace el aguante con la poesía. Y recordemos que también hizo el aguante. Vamos a estar ahí rescatando los placeres de jazz que hacía antes la Karen, ahora está con la poesía. Un abrazo gigantesco en este esfuerzo, insistimos, colectivo de la Radio Placeres, para entregarles un espacio noticioso con voces, con temas que obviamente no van a escuchar en los medios masivos. Y finalizamos con la crónica del periodista y analista internacional Ruperto Concha. Habla, versa sobre el periodismo y la pandemia, póngale oreja, pero también recuerden que hay un periodismo y un ejercicio comunitario de comunicación. La Radio Placeres es uno más de ellos, si puede escúchela, si puede difúndala, radioplaceres.cl y 87.7 FM, pero también lo mejor que puede pasar es que se sigan multiplicando los medios de comunicación territoriales, comunitarios, alternativos e independientes del poder político y económico. Esto es Evade Noticias. Lo que no me destruye, me hace fuerte, tu ceguera es constante y se ve como un herpes, una enfermedad. Qué mala suerte, desearía que tu corazón no estuviera inerte. Perderte me hizo quererme, me heriste, me hizo mirarme. Camino sobre este pasto amarillo y el viento quiere abrazarme. Tarde o temprano iba a suceder, el cambio es inevitable. Nada dura para siempre, todo es inestable. Menos mi corazón de roble, menos mi corazón de roble. Tarde o temprano iba a suceder, el cambio es inevitable. Nada dura para siempre, todo es inestable. Menos mi corazón de roble, menos mi corazón de roble. El campo dice que mi sonrisa es amable, mis ojos de clorofila y estas ganas enormes de observarlo todo y no usar uniformes. Allá viene un tiempo de cambio, tarde o temprano iba a suceder. El sol siempre se tiene que esconder, pero la luna alumbra mi anochecer. Es hermoso, todo puede acontecer. Hablemos con emociones, dímelo siempre en canciones. Ya he perdido las nociones y las ganas siempre hacen que todo funcione. Que todo funcione. Hablemos con emociones, dímelo siempre en canciones. Ya he perdido las nociones y las ganas siempre hacen que todo funcione. Que todo funcione. Yo quiero que mi cabeza todo se lo cuestione y que mi corazón dimensione la fuerza que hay en esas canciones. Se entregue un amor sin condiciones, la incondicional es la de ayer. Yo no soy la misma, me gusta verme caer, pero siempre con carisma y sabes. Espero de todo, mis pies aman el lodo, andamos codo a codo lindeando con nuestros modos. Si no te respetas, ¿cómo? Tarde o temprano va a suceder el cambio. temprano iba a suceder. El cambio es inevitable, nada dura para siempre, todo es inestable. Menos mi corazón de roble, menos mi corazón de roble. Tarde o temprano iba a suceder, el cambio es inevitable, nada dura para siempre, todo es inestable. Menos mi corazón de roble, menos mi corazón de roble, menos mi corazón de roble, menos, menos. Contra el monopolio comunicacional, Radio Placeres, 87.7 de la frecuencia modulada. Nos encontramos con el lonco Jorge Calfuqueo, del territorio de Yaquipuy, del Ayarregüe Budi, en la zona costera del Lafquén, en lo que hoy se conoce como la Araucanía, Gulumapu. Peñi, ¿nos podría comentar primero, que nos pudiera conversar del territorio, de donde usted es, de su love, de su familia y el proceso histórico que han vivido? Porque también la organización y la comunidad de ustedes en los últimos años también se ha destacado por varias iniciativas de generar propuestas en materia de educación, en materia de economía propia. Pero partamos primero por la historia de su territorio, de ahí que nos pueda contar en qué están en el presente, Peñi. Chile. Maimadí, pu Peñi, pu Lamien, con Puché, Alquetulelu, Tafache, Amulsum, Guemeo, Tamlepanta, Huellima, Pupule, Huelinchita, Lenta, Lasquien, Mapu, Piñita, Ñil, Chauta, Intuan, Yayepuelle, Piñin, Ilof. Un saludo cordial y afectuoso a todos quienes tienen la posibilidad de escuchar este medio de comunicación. Soy Jorge Calfuqueo Lefío, Ñizol y Lonco de Milof de Yaguipulli, que está situado al borde del lago Budi, único lago salado de Sudamérica, en la región de la Araucanía, en la zona costera. Efectivamente, nosotros con mi familia andamos por acá visitando este Azmapu, esta identidad territorial del Huillimapu, porque según los conocimientos tradicionales y relatos orales, nosotros como pueblo mapuche estamos distribuidos en cuatro territorios, en Meli Huichanmapu, decimos nosotros, ¿no es cierto? Por el Puel Mapu, el Picún Mapu, el Lasquén Mapu y Huillimapu. Entonces, ahora estoy acá por esta zona del Huillimapu y bueno, es que la historia oficial occidental chilena no ha querido a toda costa dividir y decir que somos cada identidad territorial un pueblo distinto, pero nosotros decimos somos todo un conjunto respetando la diversidad, la geografía y los conocimientos que hay en cada identidad. Por lo tanto, ese es el motivo por el que estamos acá, conociendo, haciendo lazos, pudiendo conversar con algunos peñi lamien que son de nuestra cultura, de la cultura ancestral, y poder compartir experiencias y visiones de mundo en el día de hoy. Y bueno, el Lof Yaguipuyo, el territorio nuestro, efectivamente hemos venido trabajando, impulsando iniciativas propias con la idea de poder hacer uso de este derecho propio, ¿no es cierto?, de la libre determinación que siempre nuestro pueblo lo tuvo. El término, digamos, también de la libre determinación, y siempre yo tomo el ejemplo práctico de nuestras madres. Cuando llega la hora de cocinar, ellas son libres, son deciden solas, son libres de tomar la decisión qué comida van a preparar, con qué es lo que cuento y qué voy a preparar para mi gente, para la sobrevivencia, la fuerza y la espiritualidad. Entonces, con ese propósito y con esa mirada es que venimos desarrollando iniciativas respecto al ámbito educativo, por ejemplo, que allí por más de 40 años se instaló una escuela en el Lof, en la comunidad, con el propósito de evangelizar, evidentemente, para poder borrar los conocimientos, la espiritualidad nuestra. Bueno, llegó el año entonces en que dijimos ya basta, producto de unos despidos de Peñi y Lamien que trabajan en el ámbito educativo, pero solo por el hecho de ser mapuche no congeniaron con la visión de mundo y con los principios inspiradores para la formación de nuestros niños y niñas mapuche, y eso generó que las autoridades nuestras, las personas mayores del LOF, tomaran la decisión de restituir ese terreno que está en la comunidad, pero que hasta esa fecha, hasta ese minuto, estaba en manos de la Iglesia Católica, fundamentalmente de lo que hoy es la diócesis de Villarrica. Eso por un lado, y el reconocimiento oficial o el rol base de datos que identifica cada establecimiento estaba en manos de otra instancia cristiana católica, una sostenedora que es, creo yo, la más grande del país, porque tiene establecimiento educacional en lo que es hoy día la octava región, la Araucanía y la región de los Ríos. Entonces, después de 2 años de lucha y de Weichan constante, se logra el traspaso de la calidad sostenedora, hasta ese minuto también, a una sociedad de profesores, y el terreno en la que estaba inserto el establecimiento se hace el traspaso a la comunidad. Por lo tanto, hoy el predio en que está inserto la escuela es un terreno comunitario, y la escuela es una escuela también comunitaria a nivel territorial, de lo que es que hay detrás, ¿no es cierto?, de este proyecto una restitución de lo que es el territorio de la Illarrevo. Entonces, allí tenemos ya una experiencia de más de 12 años, y a partir del año 2010 comenzamos con la idea esto de poder generar y elaborar una propuesta educativa con una malla curricular que sea desde el kimón mapuche, desde el conocimiento mapuche, para las comunidades mapuche y para el territorio mapuche lafkench. Y eso sí es potente, porque nos lleva a pensar la cultura desde la cultura y para la cultura. Hacemos un paralelo de lo que es el currículum chileno occidental versus lo que es la malla curricular, los conocimientos, los saberes propios de nuestra cultura. Porque después de mucho ejercicio, de mucha reflexión, fuimos concretando lentamente que era posible poder darle otra mirada, un perfil distinto a esta institucionalidad escuela que ya está inserta en los territorios y en las comunidades mapuche. Quiérase o no, nuestros niños y niñas todos los días están acudiendo a un centro educativo. Y nosotros nos hicimos la siguiente pregunta: ¿cómo es posible que nosotros sigamos colonizando a nuestros niños, siendo nosotros mapuches, siendo conscientes del daño que le hacemos con la formación de este currículum chileno oficial, que es tan clasista, tan racista, tan discriminadora? Nosotros estamos contribuyendo y apoyando ese currículum para la formación de nuestros niños. Dijimos: no, hagamos otra propuesta. Construyamos una malla curricular que responda al requerimiento nuestro, que responda al idioma nuestro y que responda a los saberes nuestros. Entonces así se comienza a gestar eso, de tal forma que comenzamos construyendo una matriz curricular en donde se estipularon ciertos criterios con objetivo, principio, metodología, evaluación, qué sé yo, pero con contenido y conceptualizaciones que son propias de la lengua y la cultura. Hasta que finalmente se transformaron en planes y programas, tiene ese nombre, por darle un nombre, porque puede ser el recorrido propio mapuche, por darle un nombre, ahí tenemos que hacer un ejercicio de cómo vamos dándole una figura propia. Y bueno, como estamos amparados bajo esta institucionalidad chilena occidental, para que no tuviésemos problemas con nuestros padres, porque también hay que hacer un trabajo allí junto con los niños y también junto con la familia, romper esta barrera, que lo nuestro también es válido, que no solamente lo otro es oficial, y que para formar a nuestros niños probablemente no es tan necesario que las instituciones estatales validen la propuesta curricular nuestra. Uh-huh. Pero para ir como de la par, ¿no es cierto?, era necesario hacer eso, y más adelante habrá que ver y evaluar si es necesario que el Estado o el Ministerio te siga validando esa propuesta curricular. Uh-huh. Pero es lo que hay ahora, es lo que tenemos, es lo más viable y es lo concreto. Bueno, en la actualidad entonces hay 6 asignaturas de la malla curricular que son propias de la lengua y cultura mapuche. Entonces, con esa propuesta curricular nosotros estamos formando a nuestros niños y niñas, y vaya que es notable el cambio y la visión que tienen nuestros niños y cómo se evidencia eso en la práctica, cómo el niño se empodera con sus elementos culturales, cómo el niño incita y conlleva a sus padres a tener una forma de ver las distintas actividades culturales, el valorar y el sentido de pertenencia con el idioma, por ejemplo. Entonces ya estamos viendo nosotros el impacto que tiene el tener una propuesta curricular desde los mapuches versus una sola propuesta curricular del Estado. Entonces es una experiencia muy significativa y que nosotros año a año la estamos evaluando y vemos que está tomando forma. Pero no es un trabajo que hay que hacerlo solo con los niños y las niñas, sino también con la familia en su conjunto. Uh-huh. Y ese trabajo es duro y ese trabajo es muy, muy difícil. Y es una situación constante. No es una sola vez al mes, una vez a la semana, periódicamente. Entonces implica ir formando a nuestros niños y también reformando la forma de ver, la forma de pensar y tener una lealtad cultural, lingüística, también con nuestros padres, nuestro abuelo y en conjunto. Considerando esa relación que debe ser compleja, ¿cuáles son las principales dificultades que ustedes tienen para sostener este proyecto educativo propio? Principalmente frente a lo que es la institucionalidad del Estado, cuáles inconvenientes han tenido ahí, y también las dificultades dentro del mismo territorio como aprendizaje. Sí. Nosotros vemos que, primero a nivel de lo que es la institucionalidad, vemos que una propuesta curricular de este tipo, que conlleve a tomar elementos culturales y lingüísticos de la cultura mapuche, requiere de más recursos para llevar adelante esta propuesta. Entonces, partimos nosotros de la base que el Estado tiene que brindar el apoyo a las comunidades indígenas, independientemente sea Yaguepuye, sea en el punto que sea. Así lo estipulan los distintos convenios internacionales que hacen alusión cuando una comunidad indígena requiere que la formación de su niño, ¿no es cierto?, sea en su idioma, en su lengua, el Estado tiene el deber y la obligación de poder apoyar y poder sustentar eso. Nos basamos en eso. Pero vemos que el Estado, ¿no es cierto?, no contribuye a eso, no ve, no visibiliza esa problemática. Y allí hay un primer desafío y una primera dificultad. ¿Cómo romper eso? ¿Cómo hacer que el Estado, ¿no es cierto?, como una especie de retribuir una deuda histórica que tiene con nuestro pueblo, sea capaz de solventar y de subsidiar este proceso formativo con una propuesta curricular distinta? Y ahí está la lucha y ahí está el desafío de seguir haciéndolo, porque se requiere personal que viva en la comunidad, en la cultura, que pueda transmitir esos conocimientos y preparar también el material didáctico para la formación de nuestros niños y niñas. Evidentemente son material didáctico que no están, que hay que formarlo, que hay que construirlo. Si bien es cierto, el conocimiento y el quimón mapuche está en cierta forma en la familia, pero hoy día los niños nuestros que tenemos, el 80% de los niños no son hablantes, el 80% de los niños no practican a diario la forma de vida, sino que es muy fuerte la otra cultura, cómo se impone a través de los medios de comunicación, a través de los elementos tecnológicos, a través de la escuela misma. También es una dificultad cómo hoy día están presentes los distintos credos religiosos, que son muy dañinos, pero están ahí, en el día a día. Entonces eso conlleva que esta propuesta curricular necesita una contundencia en términos, digamos, de recursos humanos. Y cómo nosotros podemos ayudar a la economía de las familias que nos ayudan allí, porque dejan de hacer sus cosas propias, visibilizamos nosotros de esa forma, ¿ya? Entonces ahí tenemos una primera dificultad con los organismos internacionales, o sea, estatales, para que puedan ayudar de mejor forma y esto sea más potente. Ahora, a nivel local, efectivamente también falta que en el territorio las familias tengan un arraigo más fuerte de pertenencia y creer en esta propuesta. Es una propuesta y un desafío muy grande, maravilloso, que muchas veces más valorado lejos de nuestro territorio que en el mismo espacio. Creemos y sentimos que eso falta allí. Y esa es una dificultad también, porque teniendo niños, muchos niños en el territorio y en la comunidad, ellos salen del espacio y llevan a sus niños al pueblo más cercano. Entonces allí falta un trabajo, no sé, a través de los medios de comunicación, a lo mejor un medio radial que nos ayude a desarrollar esto, a fortalecer esta propuesta curricular, para así en conjunto que esto tome mayor fuerza y mayor forma. Uh-huh. Eso. Peña, sé que a lo mejor no es tan fácil de explicar por lo que significa, pero de la manera más simple, ustedes han venido también proponiendo la recuperación de la organización tradicional, el ayarregüe. La parte de educación es un elemento dentro de eso, pero hay varios otros elementos más. ¿Qué se propone con la recuperación de todo este conocimiento, de todo este saber y también de la institucionalidad ancestral? El rol que se cumple dentro del territorio, las autoridades y las propuestas de vida a través, por ejemplo, lo que es una ayarregüe. ¿Qué es una ayarregüe? Bueno, en el territorio mapuche lafkenche del Budi, históricamente existió esta organización social, política, administrativa, si le queremos llamar, ¿no? Que es como un espacio, una entidad territorial con distintos LOF, entendido LOF como un grupo de personas que cohabita junto a los elementos de la naturaleza, un espacio físico, y cómo estos distintos LOF constituyen lo que es el ayarregüe, y que los regües son, ¿no es cierto?, distintos LOF que acuden a un espacio para la ceremonia espiritual del Niyatun, y a su vez todos están interconectados. El ayarregüe siempre fue como la armonía y el equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Es la conexión que existe entre los peñas y también de distintos LOF. Y también cómo el ayarregüe contribuye al desarrollo económico, cultural, idiomático y educativo de la gente. Entonces está como todo interconectado. Y la función del ayarregüe es eso, el seguir darle proyección y continuidad al ser nuestro mapuche, al ser de la identidad mapuche lafkenche, porque siempre está el concepto del recalún, de ayudarse, de apoyarse en las ceremonias espirituales, en el aspecto económico para ser chalquín, y también como ayarregüe somos capaces de seguir proyectándonos en el tiempo, la forma, el asmapu que le llamamos nosotros, las cualidades y las características que tiene ese espacio territorial, que es único, como otro espacio. Pero allí nosotros tenemos el lago que es salado, tenemos relación con eso, tenemos el mar muy cerca, hay llanuras y hay espacios quebradizos que hacen y permiten que ese espacio territorial tenga esas características que son únicas. Por lo tanto, la organización de la ayarregüe hace que todos esos saberes confluyan y se mantengan vivos y se proyecten en el tiempo. Y a su vez, la organización de la ayarregüe también ordena y sitúa a esa identidad territorial como un espacio administrativo en la economía y en lo político también, podríamos llamarlo, ¿no? Entonces, hoy día esa organización está en cierta forma fragmentada por un lado, porque las autoridades tradicionales han perdido bastante su rol, porque se ha impuesto la organización occidental a través de la comunidad, de presente comunidad, de secretario, a través de distintas organizaciones estatales, organismos que vienen a instalarse, y eso hace que las autoridades propias sean invalidadas o pierdan la funcionalidad. Y también porque hoy día las autoridades tradicionales están siendo como muy manipuladas. Llega una autoridad, lo toma y lo lleva, entonces está muy debilitado eso. Por lo tanto, el ayarregüe debe construir eso. Y para fortalecer la organización del ayarregüe, se está trabajando en el territorio con el tema, digamos, de la escuela de verano que se hace de cine año a año, tiene como proyección eso, cómo somos capaces de fortalecer didácticamente y pedagógicamente, pero que tiene un trasfondo fuerte de restituir y fortalecer eso. En la escuela, Compulov también está para rearmar y reorganizar y proyectar en el tiempo, a través de los niños, la restitución y validación de ese espacio que es el Ayarem. Por lo tanto, está en esta idea pequeña pero fuerte, ideas que nacen para fortalecer nuevamente esta organización que siempre ha estado ahí, está ahí presente, que solo falta que se proyecte y se valide y se fortalezca más. Perfecto. ¿Algún último mensaje que nos quiera compartir, Lonco? Solo decirle a la gente, a los Peñi Lamien del Willy Mapu, y si es escuchado también en el Puel Mapu, seguir luchando. La lucha nuestra sigue, la lucha nuestra continúa y debe continuar, a pesar de tantas invasiones que hemos tenido, a pesar del aplastamiento cultural, lingüístico que hemos tenido a través de los distintos gobiernos. Para nosotros como pueblo mapuche, como pueblos indígenas, sea el gobierno que sea, va a ser la misma visión, la misma visión política de no reconocer nuestros derechos ancestrales, de nuestros derechos consuetudinarios, y el desafío y el reto es seguir luchando para que nuestro pueblo siga en armonía con la naturaleza, para que nuestras futuras generaciones sigan respetando los ñen, la fuerza, los espíritus que cohabitan con nosotros, y de tal forma que todo siga en armonía, el hombre con la naturaleza y la naturaleza con el hombre. Pelei Peñi, muchas gracias. Chaltumayo, las palabras de Jorge Calfuqueo Lonco, del territorio de Yeguipulli, en el Mapu del Budi, el Lafken Mapu. Fuego al de mi sí.

Desde el programa radial Somos lo de esta tierra, Salta, norte de Argentina, saludamos a las distintas experiencias de resistencia que día a día luchan por construir un mundo diferente, justo y digno. En especial, manifestamos nuestro apoyo y respeto a la digna resistencia del pueblo nación mapuche durante estos 500 años de violencia colonial, la cual se ha acrecentado bajo el neoliberalismo chileno y la democracia de los poderosos. Expresamos nuestro repudio a la militarización cotidiana en que viven las comunidades en pie de lucha, a los diferentes tipos de hostigamiento que sufren niños y mujeres en los territorios y a la criminalización sistemática que cientos de mapuche han vivido por defender su territorio ancestral. A la vez, manifestamos nuestra solidaridad con las familias que actualmente buscan la libertad de los presos políticos mapuche. Desde nuestros territorios, vemos con indignación la indiferencia que las autoridades chilenas han tenido frente a las demandas de los prisioneros políticos mapuche, los cuales hoy llevan casi 80 días en huelga de hambre, poniendo en riesgo su vida por buscar la libertad. Nos preocupa la salud del machi Celestino Córdoba, autoridad espiritual mapuche, y la de más de 30 prisioneros en las cárceles de Temuco, Angol, Mulchen y Lebú, quienes, además de arriesgar su salud con la huelga de hambre, también están expuestos a contagiarse con COVID-19 por las condiciones de hacinamiento carcelario. De esta forma, exigimos al gobierno de Chile que respete y reglamente las indicaciones planteadas en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y que garantice el cambio de medidas cautelares para los presos políticos vinculados a causas mapuche, los cuales están muriendo en las cárceles chilenas. Libertad, territorio y autonomía. Libertad a los presos políticos mapuche y aplicación justa del convenio 169 de la OIT. Libertad a los presos y presas políticos del despertar chileno de octubre. Jayaya. Sintonizas el 87.7 de la frecuencia modulada. Radio Placeres. Especialmente en sus artículos 7, 8. 8 y 10, que dice cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos, deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales. Deberá darse preferencia a tipos de sanción diferente al encarcelamiento. Aplicación ahora a los artículos 7, 8, 9 y 10 del Convenio Internacional de la OIT 169. Libertad para los presos políticos mapuche desde Concepción, 25 de julio. El cuarto poder. El narcotráfico genera ganancias de billones de dólares en todo el planeta. El cuarto poder. Estados Unidos es el principal consumidor de drogas en el mundo. Grupos activistas exigen la legalización de drogas blandas, como la marihuana. Desde que existe el mundo, mis sentidos no confundo. La pirámide ya se instaló como un patrón de fondo. Cuanto humo me sumo, escucho con orgullo el alimento eterno que descubro. Sagrada, tú me sanas antes que contaminaran. Crecías libre de toda avaricia humana. Es así como creció y se expandió tu fama, viajando por el continente a distintas ramas. Distinta a todas es inspiración de poetas, creadores, pensadores y filósofos, músicos, todos fluyen. La industria hizo presión y depresión, se enriquecieron muchos, se puso restricción. Los medios confundieron a toda la población. Si no escuchas la tierra, mejor ponle atención. Escuchas el cuarto poder, no nos confundan otra vez, que todo el mundo quiere ver. Escuchas el cuarto poder, no nos confundan otra vez, que todo el mundo quiere ver. El cuarto poder. Tengo los recursos naturales ancestrales, y eso tú lo sabes, yeah, sin dañar a nadie. Todo sigue su curso con políticas de abuso. ¿Quién se robará el uso? No serás tú o seré yo. Pasa la pelota una y otra vez. Grupos activistas exigen la legalización de drogas blandas, como la marihuana, con argumentos válidos y hasta clínicamente respaldados por algunos médicos. Muchos aseguran que es más inofensiva o menos peligrosa que el alcohol y el tabaco. ¿Qué pasaría si el día de mañana el alcohol fuera prohibido en Estados Unidos? Algunas personas se enojarían mucho, personas muy poderosas. Desde las drogas duras inventadas como cebo, pa' todas las edades, juventudes en placebo, generan distracción, ficción, zoom, zoom, ya me acerco a mi visión. Ideologías disueltas como bombas de humo, patrones se divierten de el libre consumo. Todo esto se repite en tu televisor, mientras todos los poderes se toman el control. Las armas, las drogas, el juego controla. El DJ en la torna, mi música flora. No más, stop, resistiré yo. Si no escuchas la tierra, mejor ponme atención. Escuchas el cuarto poder, no nos confundan otra vez, que todo el mundo quiere ver. El cuarto poder. Escuchas el cuarto poder, no nos confunden otra vez, que todo el mundo quiere ver. El cuarto poder. El cuarto poder. Por otro lado, si la marihuana fuera legal, seguramente las tabacaleras se apropiarían de su industrialización y venta, capitalizarían el mercado. Las corporaciones se apoderarían de la cannabis y se industrializaría oficialmente. Algo que es completamente natural se convertiría en una fusión de aditivos, conservadores y otras sustancias químicas. 87.7 FM. Candado grande, tres llaves a mil. Candado grande, tres llaves a mil. Candado con tres llaves a mil pesos. Candado a mil. A la izquierda del diálogo y en contra del monopolio comunicacional. Candado grande, tres llaves a mil. Candado grande, tres llaves a mil pesos. Candado a mil. Candado grande, tres llaves a mil. Radio Placeres. Declaración pública, ollas comunes, Cerros del Este de la Avenida Argentina. Las juntas vecinales, asambleas y organizaciones emplazadas en la cadena de cerros que emergen desde la Avenida Argentina en la ciudad de Valparaíso, declaramos lo siguiente. En el contexto de la crisis sanitaria y económica que nos aqueja, se han levantado distintas iniciativas de ollas comunes y abastecimiento popular. Estas prácticas de resistencia han surgido desde abajo, desde las bases de nuestros territorios. En la praxis de estas labores, hemos logrado articularnos y organizarnos para la realización de ollas comunes, partiendo por la gestión necesaria para organizar a quienes trabajan en ellas, cocineros, coordinadores y repartidores, quienes incluso realizan doble y hasta triple labor, pasando luego por el manejo de los insumos y terminando en la gestión de los aportes en dinero que se reciben desde distintos orígenes, siempre respetando la autonomía de los espacios y la autogestión de las juntas vecinales, las asambleas y las organizaciones territoriales. Durante la semana recién pasada, observamos con sorpresa que se levantaba una voz a través de distintos medios de prensa y redes sociales. Una voz que decía centralizar las voces de quienes organizaban las ollas comunes que se estaban realizando en los cerros y Plan de Valparaíso. Esta voz asegura representar a más de 40 organizaciones. Ante la instalación mediática que se le ha dado a esta orgánica, las juntas vecinales, asambleas y organizaciones territoriales de la cadena de cerros de la Avenida Argentina argumentamos lo siguiente. 1. El surgimiento de una olla común se da de manera autogestionada a los territorios, sin necesitar estar de una centralidad que pretenda administrarla y controlarla. Por tanto, rechazamos esta ansia de poder. 2. La olla común en sí es el efecto colateral ante las nefastas políticas públicas, sociales y sanitarias que se llevan a cabo desde el gobierno en esta época de pandemia, pero que a su vez se viene arrastrando desde hace ya muchos años. La olla común es en sí una crítica a las políticas capitalistas y neoliberales, siendo así de toda forma contradictorio el aceptar que se les imponga un control centralizado con un claro pretendido instrumentalizador de lo que ellas despiertan en el colectivo para fines que no han sido transparentados. 3. El centralizar y ordenar la ayuda económica de las donaciones nos parece un acto de soberbia que implica que el pueblo no tiene las capacidades para realizar estos menesteres. Algunos espacios llevamos ya más de 2 meses ordenando y organizando todas las variables involucradas en la realización de las ollas comunes, no una, sino 2, 3 y hasta 7 veces a la semana. La olla común es así creadora del saber popular, de formas organizativas que hacen escuela y dejarán orgánicas en nuestras poblaciones, en los cerros y en los vecinos. 4. Sabemos que habitamos los barrios más vulnerables de la ciudad, pero también sabemos que la necesidad se está ampliando y que el hambre se instala cada vez en más hogares. Esto nos lleva a proyectar la olla común a ser cada vez más orgánica, autogestionada, herramienta de lucha contra el hambre y el individualismo. Así, no permitiremos que las ayudas que puedan recibirse a nombre de unas pocas organizaciones capten lo que sin lugar a dudas debe llegar a las ollas que lo necesiten, trabajando estas también de manera cooperativa y generosa, en constante articulación y organización. 5. Cuestionamos las maneras en que esta instancia fue gestada, ya que no existió coordinación con las ollas que se estaban realizando, sino más bien parece salvaguardó aquellos espacios que están proclives a que su autonomía fuera cuestionada y arrancada de cuajo. Además, no existe claridad en la manera en que estos aportes serán distribuidos, y sabemos que no llegarán tampoco a las 130 ollas comunes que se están realizando hoy en Valparaíso. Finalmente, llevamos a levantar y visibilizar las ollas comunes realizadas por diferentes organizaciones en un mismo territorio y a fomentar su trabajo coordinado y apañador, respetando siempre la autonomía de los espacios. No permitiremos la instrumentalización de la dignidad de nuestros vecinos, vecinas y sus necesidades y rechazamos todo fin que persigan partidos políticos, fundaciones y organizaciones no gubernamentales que buscan beneficio más allá de la realización de un trabajo comunitario que dignifica nuestras necesidades más básicas y las soluciones que a estas se dan. Defenderemos nuestro trabajo territorial y nuestra autonomía sin temor. Firman Agrupación de Juntas de Vecinos Barón Amolino, Cordón 7 Cerros. Ollas Agrupación de Juntas de Vecinos Barón Amolino. Junta de Vecinos número 4 Cerro Barón. Junta de Vecinos número 9 Cerro Larraín, Nuevos Horizontes. Junta de Vecinos número 53 Cerro Lecheros. Junta de Vecinos número 52 Paraíso y Anexos. Junta de Vecinos número 56 Juan Yona y El Pilar. 2 ollas de Mercado Barón. Junta de Vecinos número 4 Cerro Barón. Olla Barón Alto. Junta de Vecinos número 56 Juan Yona y El Pilar. Ollas del Cordón 7 Cerros.

Hoy, en titulares, noticias destacadas entre el 20 y el 26 de julio de 2020. 20 de julio. Plan paso a paso del Ministerio de Salud. A pesar de contar con 106 fallecidos y más de 2.000 nuevos casos, el gobierno inicia etapa 2 de su plan paso a paso para el desconfinamiento en 9 comunas. El ministro de Salud, Enrique París, indicó que como gobierno estamos conscientes de que pueden haber rebrotes y retrocesos, haciendo un llamado a la colaboración de los habitantes del país, solicitando que actúen con responsabilidad, prudencia, solidaridad y respeto de las medidas sanitarias. ¿Acaso el gobierno ha respetado sus propias medidas sanitarias? ¿Acaso el presidente ha respetado sus propias medidas sanitarias? 24 de julio, Mónica Caballero y Francisco Solar, caso bombas. Caballero y Solar, nuevamente detenidos bajo montaje caso bombas número 4, 5, 6. Ya perdimos la cuenta. Desde la mañana de este viernes 24 de julio, se comenzaron a desarrollar diversos allanamientos en varias comunas de la región metropolitana, hechos que terminaron con la detención de Mónica Caballero y Francisco Solar, anteriormente criminalizados y absueltos, en lo que parece ser el nuevo caso bombas, que irrisoriamente involucraría al personaje más cuestionado del gobierno anterior de Piñera, el ex ministro del Interior y creador del fracasado montaje caso bombas, Rodrigo Hinspeter. Frente a estos hechos, la coordinadora 18 de octubre informa lo siguiente. Viernes 24 de julio de 2020. Comunicado público. Desde la coordinadora 18 de octubre por la libertad de los prisioneros políticos, expresamos nuestro más profundo apoyo y solidaridad con nuestros compañeros Francisco Solar y Mónica Caballero, quienes fueron detenidos desde sus casas por el Estado, representado en el OS-9 de Carabineros y la Fiscalía Metropolitana Sur, en un amplio despliegue policial y por medio de allanamientos a tempranas horas del día. Por una parte, visibilizamos y repudiamos la persecución política permanente llevada a cabo hacia ambos por levantarse como luchadores sociales antiautoritarios que, entre otros, hoy están siendo represaliados sistemáticamente de la misma forma que todos quienes desde el inicio de la revuelta se manifiestan en contra del aparato del poder en la lucha por la dignidad. Por lo mismo es que tememos por la seguridad e integridad de nuestros camaradas. A pesar de ser una noticia en desarrollo, es importante señalar que al mediodía de este viernes ya se han registrado allanamientos en 3 domicilios, mientras paralelamente el Estado trabaja en la revisión de una nueva ley de inteligencia. Por último, sostenemos nuestro rechazo al tratamiento que le han dado a la noticia a los medios de comunicación burgueses, que una vez más, como históricamente ha sido, se sitúan al servicio del aparato estatal, colaborando incisivamente en la criminalización de la protesta. Amor y fuerza para Mónica y Francisco. Libertad a todos los presos políticos. Coordinadora, 18 de octubre. Seguimos escuchando titulares destacados. Con permiso para compra de insumos básicos, adherentes al rechazo realizan caravana que pasó por Plaza Baquedano y La Moneda. El sábado 25 de julio de 2020, una veintena de automóviles realizaron una caravana por el rechazo al plebiscito en Santiago, en plena Alameda, escoltada por nada más y nada menos que Carabineros de Chile y con banderas chilenas. Ninguno fue detenido, aunque sus permisos eran de compras para insumos básicos y no para una manifestación. ¿Este es el Chile del 1% más rico, que puede protestar cuando y como se le dé la gana y escoltados por los arrebataojos? Seguimos escuchando titulares destacados. Abortamos el racismo y caminamos juntas en memoria de la resistencia. Este 25 de julio, Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, Afrocaribeña, Afrolatina y de la Diáspora, se conmemora el primer encuentro de mujeres afrolatinoamericanas y del Caribe, llevado a cabo en República Dominicana el año 1992, donde se congregaron más de 400 mujeres pertenecientes a 28 países de habla yala. En este encuentro se trataron temas como sexismo, discriminación racial, pobreza, migración, violencia y la hipersexualización de los estereotipos racializados del cuerpo de las mujeres afrolatinas y afrocaribeñas. En el Día de la Mujer Afrodescendiente, un dato de la historia. En 1811, a petición de Manuel de Salas, se implementó en Chile el principio jurídico llamado libertad de vientre, que consistía en otorgar la libertad a los hijos nacidos de madre esclavizada. Hasta la aplicación de ese precepto, el hijo nacido de una madre esclavizada pasaba a formar parte del patrimonio del dueño y señor de su madre. Así Chile se convirtió en el primer país de Sudamérica en implementar este principio. Argentina lo hizo en 1813, Colombia en 1814, Perú en 1821, Uruguay en 1825, mientras que en Paraguay fue hasta 1842. La medida impuesta en el país obviamente trajo una gran cantidad de migración. Muchas personas esclavizadas que no querían ver a sus hijos entregados como mercancía a un patrón, cuya única expectativa de vida no pasaba a ser una servidumbre brutal y que raramente les permitía llegar a una edad avanzada, debido a la constante explotación y vejación física y sexual a los que eran sometidos, llegaron a Chile en busca de mejores horizontes. Esto dio paso a que ya en 1823, cuando se decretó la ley de abolición de la esclavitud absoluta, hubieran en Chile alrededor de 5.000 afrodescendientes esclavizados, esclavizadas. Esto, según las cifras oficiales, obviamente puede ser mucho más. Respecto a la población de la época, representaba un gran número. Entonces, volvamos a la pregunta. ¿Realmente usted cree que en Chile no hubieron afros, no hubieron negros? ¿O como a la cueca, hija de la zamacueca afroperuana que llegó al puerto como toda mercancía que se transaba en esa época, de la mano de la mercancía humana que venía del puerto del Callao de Perú, que se sentó y se desarrolló en Chile, no es reconocida como tal, como un baile claramente afrodescendiente? ¿Cuál es el afán de blanquear la memoria? ¿De blanquear la historia? ¿Acaso no vemos todos los días en la micro, en el metro, cuando miramos las caras de nuestros pueblos, los rasgos conocidos, esas narices anchas, las pieles morenas, los pelos rizados, escondido bajo capas de tintura rubia y productos químicos para alisar el pelo, pero que sin embargo allí están, siguen y persisten? Hoy es el Día de la Mujer Afrodescendiente. Contémonos nuestras historias, recreémonos nuestras memorias, la que nunca ha tenido voz, por allá, por los espacios del poder. Mire que recordar también es resistir. Un aporte de Camila Victoria, cantadora folclorista formada con maestros y maestras tradicionales afro, investigadora en cultura e historia. Seguimos escuchando noticias destacadas de la semana. Justicia popular feminista, prisión preventiva para Martín Pradenas. A las 13:15 horas del día viernes 24 de julio, la Corte de Apelaciones de Temuco, a través del ministro Alejandro Vera, revocó la medida cautelar de arresto domiciliario total a prisión preventiva que había sido decretada para Martín Pradenas. A continuación, una carta para Antonia. Querida Antonia, te escribo aunque no me leas y te hablo aunque ya no me escuches. El 24 de julio Pradenas cayó en cana. ¿Escuchaste? Pradenas cayó en cana. Luego de que antes de ayer un juez, testículos de su padre, dijera que no era un peligro para la sociedad que un weón que violó a 8 hermanas pudiera andar libre por la calle. Está en Temuco, está en La Cana, en Temuco. Yo no sé si me da alegría, me da sensación de paz, no me da nada, me da rabia. Quiero decirte que habemos muchas aquí, aún aquí, dando la pelea para que esto no vuelva a ocurrir. Dando la pelea porque la justicia del Estado no es suficiente. Porque no es suficiente con que priven de libertad a un weón que nos volvió a violar, que nos volvió a quitar una hermana más. No es suficiente con que pongamos un hashtag de mierda en internet o en redes sociales. No es suficiente para las hermanas afrodescendientes que aún el feminismo de clase colonial nos tiene aquí en trampa. No es suficiente. No es suficiente con que este rubio de mierda, cara de actor de cine, esté detrás las rejas en una investigación que nos puede llevar a cualquier parte. Querida Antonia, yo te digo que seguiremos luchando, aunque no estemos de acuerdo ni con tus padres, ni con los medios, ni con el Estado. Que seguiremos luchando para que podamos ser libres alguna vez, para que el camino se haga ancho y todas podamos transitarlo sin miedo. Sin miedo a que un weón de mierda no entienda que no es no por la rechucha. No es tan difícil. Y estos fueron los titulares, noticias destacadas. Lo escuchaste por Radio Placeres, a la izquierda del dial. Audio Jungle. A continuación escuchas Placeres Poéticos en Radio Placeres, 87.7 a la izquierda del dial. Un pájaro vivía en mí, una flor viajaba en mi sangre, mi corazón era un violín, quise o no quise, pero a veces me quisieron, también a mí, me alegraban, la primavera, las manos juntas, lo feliz. Digo que el hombre debe serlo. Aquí ya es un pájaro, una flor, un violín, de violín y otras cuestiones. Juan Gelman, epitafio. Evade Noticias. En una galaxia cercana, los medios libres de comunicación se organizan y transmiten en Radio Placeres 87.7 y radioplaceres.cl. Evade Noticias. Salta el torniquete comunicacional. Lunes a las 11 de la mañana, miércoles y viernes a las 19 horas. Que el Nehuen esté contigo. Que el Nehuen esté...